Los oyentes sabrán del conflicto que ya hace varios meses tiene esta confitería, esta panadería, que tiene tiene casi 25 años, si mal no he leído, de antigüedad, pero que viene realizando, tiene los trabajadores, digamos, no cobran desde abril el sueldo, y hoy centralmente en el comercio que está enfrente de la costa se vio presencia policial y demás debido a la toma de los trabajadores, que están reclamando nada más y nada menos que le paguen el salario que corresponde. Para eso estamos comunicados con Alejandra Blanco, que es trabajadora de la Boston, para charlar un poco con ella. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan, chicos? Bueno, hoy a la mañana nosotros tomamos la fábrica Chocolata, que es del mismo dueño, pero ellos sí siguen trabajando. Así que hoy desde a las 4:30 de la mañana nos fuimos a la fábrica de chocolate para no dejarle sacar nada. Bien. Cuando estábamos todos ahí en la fábrica de chocolate, nos llega una notificación que están desalojando a los chicos que están en Valencia y a los chicos que están en Buenos Aires, porque supuestamente hubo una denuncia penal porque somos usurpadores, porque ayer llegaron todos los telegramas de despido. Bien, Alejandra, ¿vos en qué sucursal trabajás? Yo estoy en la sucursal de Varese. De Varese. Centralmente el conflicto es pura y exclusivamente porque no le pagan el salario en estos últimos 2 meses, ¿o atrás de eso hay otra cosa? Mirá, hace 3 meses que no cobramos, abril, mayo y junio, por supuesto que mucho menos el aguinaldo, y además hace 2 años que no nos pagan obra social, ni cargas, ni jubilaciones, nada. O sea, estamos totalmente a la deriva. Entonces, igual los sindicatos están con nosotros a full, ayudándonos en todo lo que podemos, y hacemos todo lo que podemos. Supuestamente ellos tienen derecho a no pagarte durante 3 meses el sueldo y durante 2 años tus cargas, tus jubilaciones y todo. No pasa nada, hicimos cualquier cantidad de notas y cualquier cantidad de cosas para poder cobrar, aunque sea ir cobrando de 1 mes, y la justicia no nos escucha. Nosotros fuimos despedidos, a partir de ayer nos empezaron a llegar las cartas de despido, ya son más o menos 60 cartas de despido, y hoy llegó la notificación que somos usurpadores porque estamos adentro de lo que ayer fue nuestro lugar de trabajo. O sea, la justicia actúa para una cosa rápida, para otras no. Seguro. Alejandra, esta situación que mencionás, ¿se da o se ha dado al menos en distintos otros comercios? Se me ocurre Pampita como uno de los últimos, pero en muchos locales gastronómicos, en donde había una característica en común. Terminaba de esta manera, pero antes, previamente, los trabajadores se iban dando cuenta de que esta situación iba a llegar a este punto de alguna manera. ¿Ustedes lo iban previendo? Mira, era un enfermo en terapia esto. Sabíamos que en algún momento, si lo desconectaban, o iba a vivir o iba a morirse. Nosotros no queremos que se muera, nosotros todavía lo sentimos que respira y no nos vamos a dar por vencido. No vamos a abandonar las sucursales hasta que no nos vengan y nos saquen. Nosotros seguimos firmes con nuestra postura. Nosotros en estos 3 meses, en estos 36 días que estamos de toma, no le hemos tocado nada, no les hemos estropeado los inmuebles, no les hemos hecho nada, al contrario, le hemos cuidado la luz, el gas, todo. O sea, no somos malos, no estamos perjudicando a la empresa, lo que queremos nosotros es que nos pague. Hace 3 meses que no cobramos, no sabés lo que es 3 meses que no cobramos. Hay compañeros que tuvieron que sacar a los chicos de la escuela, un compañero que si no hubiera sido por el gremio no tenía para comprarle los remedios a los compañeros, a los nenes. Es terrible, ¿sabes lo que no tener a veces para ir a para ir a hacer la toma y tener que pedir plata? Es horrible esto. Me imagino una situación muy muy compleja, sobre todo porque la prestación es objetiva. Vos trabajás y tienen que pagar. Exacto. Además es una empresa de 60 años en Mar del Plata. O sea, la Boston nació en el año 58. Nunca jamás tuvimos un problema, nunca jamás tuvimos nada. Eso en 2 años la vaciaron, hicieron un desastre con la empresa. ¿Y por qué, Alejandra, por qué se da esto a partir de estos últimos 2 años, digamos, teniendo en cuenta que, como decíamos recién, no hubo antecedentes previamente? Y por otro lado, también te quería consultar a nivel sindical, ¿qué tipo de apoyo tuvieron? El sindicato, todas. Yo te digo, un compañero llevó al nene al médico y apareció puchereando porque no tenía para comprarle los remedios, y estaba uno de los chicos, automáticamente puso la plata arriba de la mesa para que fuera a comprarle los remedios. hay un compañero, le cortaban la luz, le llegó el aviso de corte, fue el sindicato y le pagó la luz. Otro le pasó lo mismo con el gas, y así nos están ayudando. O sea, todo bien, bárbaro, perfecto, pero te sentís un mendigo cuando tenés tu plata adentro. Encima, por ejemplo, a mí me despidieron por hablar con los medios, por la toma del negocio y todo, como si fueran las subversivas, como que soy hostil, agresiva, que perjudiqué al negocio. Si ellos me perjudicaron a mí primero, que estuve, hace 3 meses que estoy, que no me pagan. Y anoche nos enterábamos de una cantidad de despidos que había habido y reiteramos que estamos hablando con Alejandra, una de las trabajadoras despedidas de la firma Boston. Te decía, había una cantidad de despidos, una cantidad de telegramas, al día siguiente se sumaron más y a hoy, ¿cuántos hay? 60 más o menos. Uh-huh. De los 80, 60 ya están despedidos y quedan algunos que están con carpeta médica. Así que bueno, esos todavía no les llegaron, no les llegó el telegrama, pero los que estábamos trabajando o estábamos en actividad, ya estamos todos afuera de la empresa. Alejandra, entiendo que es una situación muy difícil, ¿no? Y que la pregunta es, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Van a luchar hasta las últimas consecuencias? ¿Ya decidieron aceptar el despido? ¿Cómo sigue? No, por supuesto que no. Yo tengo 18 años en la empresa. ¿Entendés? Temporadas enteras trabajando ahí adentro, horas enteras trabajando ahí adentro. Yo no voy a darme por vencida. Por supuesto que ya los abogados del sindicato van a mandar los telegramas diciendo que es mentira. Además, en telegrama lo firma un apoderado que nosotros no conocemos. Lo mandan desde Buenos Aires, desde un lugar donde no pertenece al lugar central de donde es Confitería Boston o Tecomar. Mandan una dirección que no conocemos. Es todo muy raro, ¿entendés? Muy raro. ¿Cuál fue para vos el objetivo del vaciamiento de este austríaco y de los hermanos Loreto, ¿no? ¿El apellido? Lotero. ¿Qué hay para vos detrás de esto? Porque el vaciamiento es claro. Una empresa que es imposible que dé pérdida. Incluso ustedes sacaron un comunicado en Semana Santa donde dice que hicieron sumas millonarias. Sí, es verdad. ¿Por qué te parece a vos que este vaciamiento? ¿Qué hay detrás del vaciamiento? Y que se llevaron toda la plata. Se llevaron toda la plata, porque supuestamente cuando subió el austríaco dijo que él mandaba todos los meses $85,000 para pagar los sueldos y, como es, a su vez todo lo que se hacía en caja desaparecía. O sea, se llevaban toda la plata, ¿entendés? Bien. La plata que se hacía de caja se la llevaban, porque a los proveedores no le pagaban. A nosotros no nos pagaban. Y el austríaco todos los meses ponía $85,000 para la empresa. Entonces, en un año hicieron un desastre. Si vos sacás, en un momento, por más que sea la Boston, que entraba muchísima plata, llega un momento que no da más. Qué tristeza, ¿eh? Además que ellos compraron y pensaron sacar la media luna, pensaban que sacar la media luna al extranjero era armar media luna por el encaje y sacarla, y no es tan fácil. Claro. Tenés que seguir ciertas normas. Y eso fue lo que lo trabó a ellos. Y bueno, decidieron llevarse toda la plata que podían, recuperar lo que habían puesto y listo. Pensando un poco en el tema de diálogos, Alejandra, recién me decías que a vos te consideraba una persona hostil porque salías en los medios, digamos, ¿con quién hablas? ¿Quién te dice esas cosas? ¿Y qué posibilidad de diálogo hay a partir de todos estos comentarios y estos despidos que hubo? No, en el telegrama me lo ponen. Ah, que soy una persona agresiva, hostil, que hablo perjudicando a los dueños, que estoy estropeando las cosas del negocio, que todavía fue Canal 8 ayer y filmó y mostró que está todo perfecto. Es más, yo les hice firmar toda la parte de atrás del negocio para que Canal 8 guarde las imágenes, para que vean que está todo perfecto. Así que no es así como dicen ellos. Alejandra, y te digo, sí, decime, perdón. Bueno, a los otros compañeros que echaron, los echaron con un 50% de indemnización. Tampoco le pagan el 100%. Qué va. Alejandra, en lo inmediato, digamos, los pasos a seguir, más allá de mantener la lucha. Los pasos a seguir es desmentir todo lo que dicen los telegramas, porque es totalmente mentira. No hay empleado de la Boston que no quiera la Boston y no quiera que la Boston vuelva a abrir. Todos queremos que la Boston vuelva a abrir. Desmentir todo eso. Trabarle chocolate en lo que más se pueda, que no pueda sacar plata de ahí. Y bueno, ir con todo lo legal y no abandonar los puestos de trabajo. así estemos despedidos, seguimos en otros puestos de trabajo. Que nos venga y nos saque la policía, que nos saque gendarmería, que nos saque quien quiera. Pero nosotros no nos vamos a ir. Alejandra, gracias por tu tiempo. Tiene el espacio de No es la Idea y de toda FM de la Azotea para cualquier situación que quieran comunicar. Y mucha fuerza.